En la provincia del Chubut, en el año 2021, el 15 de diciembre, los diputados de la provincia, de todos los partidos políticos, votaron la zonificación minera, es decir, la entrada en la provincia de la mega minería contaminante. A partir de ese día se sucedieron marchas y manifestaciones multitudinarias que se transformaron en una poblada familiar, donde en 7 días intensos de lucha se pudo derogar esa ley de zonificación minera y el pueblo pudo defender el agua. El agua era la columna vertebral que unía a todos los vecinos y vecinas, pero también unió a los trabajadores de la pesca que hicieron paro por tiempo indeterminado, dado que el recurso del langostino depende del río y si llegara a contaminar, toda la industria quedaría dañada. Tras 3 años de pasar aquellos sucesos, hoy el gobierno de Nacho Torres y también con acuerdo con el peronismo, la UCR, el PRO y los libertarios, están nuevamente planteando la posibilidad de la zonificación minera o la introducción de la megaminería en la provincia del Chubut. Para esto se dan una estrategia, primeramente, de empezar a hablar del tema en los diarios. Y a la vez comienzan a judicializar a vecinos al azar que participaron de las manifestaciones en el año 2021. Un ejemplo de esto es que recientemente se ha juzgado a 8 vecinos de Rawson. Y bueno, obviamente como son juicios armados, donde no existen pruebas, sino que es solamente un hecho mediático y un show político para tratar de disciplinar al pueblo, fueron condenados 8 personas, que esas personas terminaron todas con horas comunitarias, digamos, ¿no? Porque no tenían elementos para ser condenados. Pero eso ameritó que toda la clase política, excepto la izquierda, presentara contra la jueza que había dado las probations o los juicios abreviados, hicieron desde la legislatura del Chubut una queja y esa queja, bueno, nada, muestra las verdaderas intenciones de la clase política chubutense, que no distingue partidos. En Trelew también están haciendo exactamente lo mismo. En Trelew están judicializando a los vecinos y este 17 de septiembre se inicia un juicio por jurado en donde 4 vecinos son llevados a juicio, también sin pruebas. No tienen absolutamente ninguna prueba más que videos tomados por policías de civil en donde se ve a algunos manifestantes, varios miles digamos, ¿no? Pero en donde los imputados en el juicio son filmados por policías de civil mientras marchaban. Con esa sola prueba de estar marchando, son llevados a juicio de una manera irregular. ¿Por qué decimos irregular? Porque esas pruebas no fueron peritadas. Fueron incorporadas al expediente, pero no mediante un perito técnico que estableciera que eran fidedignas o verdaderas, ¿no? Que habían sido filmadas, sino que fueron incorporadas a la prueba. Esto se presentó a varios recursos, pero finalmente el Superior Tribunal de Justicia, que responde al poder político, que es la máxima instancia judicial en la provincia, volvió a incorporar esos videos como prueba. Aún así, en los videos solo se muestra gente marchando, no se lo muestra haciendo ninguna otra cosa. Es por esta razón que, bueno, y además uno de los vecinos es trabajador y militante referente del movimiento de trabajadores excluidos de la ciudad de Trelew. Y es por esta razón que, además de estar enjuiciando a vecinos, están enjuiciando a una organización tan solo por haber participado de forma organizada y orgánica, como sindicato que somos, de la marcha de la mega minería. Así que bueno, esas son las noticias. Este 17 de septiembre y se inicie un juicio que, bueno, es muy importante que se difunda. Nosotros también estamos difundiendo la prueba mediante video para que se sepa bien, bien cuál es la única prueba que tienen. Y bueno, gracias a todos por difundir esta noticia y a todos los oyentes por prestar atención estos minutos.